Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Literario, ubicado en calle La Rosa sin número, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, Amecameca, Estado de México. Teléfono 97-850-18 o 55-40-09-72-60. Correo electrónico institutoliterario@hotmail.com. Este programa llega a ustedes gracias a Orficio, Terapia Física y Rehabilitación. Ubicado en Avenida Alzate número 37, entre Melchor Ocampo y Leona Vicario, Ozumba, Estado de México. Teléfono 597-97-631-39. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. No vas con llevarlos a la escuela que aprenda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, qué placer que estés con nosotros de nueva cuenta. Hoy un poquito recorridos en el horario, pero sin duda será un programa, la verdad, sensacional. Y pues ya estamos aquí instalados en la cabina de La Voladora Radio a través del 97.3 de tu FM, listos para comenzar un nuevo programa que ojalá pueda pues estar muy dirigido a los padres de familia, a los abuelos de familia y pues a todos los hijos que deseen escuchar nuevas cosas también. Y bueno, pues este espacio está creado justamente para el crecimiento de las personas y esperemos que el día de hoy la información que tú vas a escuchar aquí en el programa pues sea así como para ponerte a reflexionar, pero sobre todo para ponerte a aprender y a aplicar, porque este último paso es el que muchas veces nos hace falta. Aprendemos, pero no aplicamos lo aprendido. Ojalá y el día de hoy pues sea un asunto en el cual nos permita a nosotros tanto proporcionarte algo nuevo y tú abrirte para que puedas dejar entrar en tu corazón pues todo lo que tiene que ver con el tema de hoy. Pero antes de cualquier cosa, pues quiero de verdad, a título personal, y yo creo que también a título de mis compañeros de aquí de la radio, pues hablar de esta tristeza que nos embarga. En estos días murió un gran amigo, Daniel Iván. Él fue fundador de La Voladora Radio hace muchos años y creo que fue una de las personas que impulsaron justamente las ideas nuevas y que fue un promotor de la expresión en todos los sentidos y sobre todo un promotor de la libertad y el derecho a que nosotros pudiéramos expresar. Sin duda, en esta cabina modesta, en la cual lo que quiere y lo que pretende es justo que sea diferente a las demás, pues se queda impregnada la esencia de su intención. La intención de vida que todos tenemos una búsqueda, y creo que nosotros compartimos y somos parte de esta comunidad en el sentido de la ideología en que Daniel pues quiso que estuviera en este espacio, en estos micrófonos, y que las voces de pronunciadas a través de un pensamiento y con este asunto crítico de la libertad de muchas cosas, pues ojalá se vean reflejadas siempre aquí. Este progreso que ha tenido esta radio comunitaria pues tiene que ver con aquellos que la iniciaron y aquellos que por iniciativa propia, sacrificando muchas veces tiempo, familia, y en el caso de Daniel pues también su salud, pues nos ha permitido a todos los que estamos en este espacio como personas nuevas, por decirlo de alguna manera, y nos ha permitido que él haya sembrado los cimientos junto con otros para que nosotros podamos estar aquí. Así es que, mi estimado Daniel, ojalá y esta voz y esta señal, así como ha llegado a todo este haz terrenal, pueda llegar también hacia allá donde tú estás, y que sea mejor para ti ese espacio y que no tengas ya que estar experimentando este dolor material. Ojalá y esta señal, si llega a ti, pues te enviamos un abrazo fraterno de amigos, de los que te conocieron más y de los que te conocimos menos, pues también es el mismo sentimiento, y ojalá siempre puedas estar aquí en presencia cada que te lo permitan. Pues bien, eso es un asunto que pasó aquí en La Voladora Radio, pero pues nosotros tenemos que seguir, y de verdad un abrazo a su familia, un abrazo a su hijo y a sus padres. Bien, pues vámonos ya con el programa. El día de hoy, pues un tema que yo creo que es importantísimo, ya muy analizado. Nosotros estábamos pretendiendo que el día de hoy habláramos pues de algunas cosas que en lo particular creo que los padres de familia tienen como problemática siempre y todos los días dentro de sus hogares. Hay personas que de verdad cuando escuchan o asisten a alguna escuela para padres, al menos en el modelo en que nosotros manejamos, pues siempre están como en este afán de crecimiento, de querer saber más. Un padre cuando ya está encarrilado, valga la expresión, a decir quiero aprender más para tratar mejor a mis hijos, pues es un padre que está interesado, que ama a sus hijos y que definitivamente yo creo que va por una brecha en la cual va abriendo camino. Pero para hacer eso pues necesita quitarse cosas de las cuales no sabe a veces un padre de familia, una madre de familia, por qué las está haciendo. El día de hoy hablaremos de un asunto en donde la pregunta es, o el tema de nuestro programa es, ¿por qué repetimos nosotros los padres modelos educacionales que hemos tenido en el pasado? Incluso padres de familia que no les gustó muchas veces la forma en la que fueron educados, algunos con golpes, algunos con a lo mejor cosas que pues la verdad no les parecieron, con situaciones que ellos han considerado como algo que no les sirvió para la vida, que por el contrario les lastimó. Y a veces son cosas que decimos y nos preguntamos los papás, ¿por qué me está pasando esto a mí, cuando yo estaba muy consciente de que el modelo educativo en el cual mis padres decidieron desarrollar mi vida, darme herramientas, pues no me gustó, no es el más adecuado? Y viene a mi mente un ejemplo, como por ejemplo los golpes, ¿no? Hay personas que han educado toda la vida con golpes, con chantajes, con ironías, y son padres de familia que de una u otra manera pues lo aprendieron así, así lo absorbieron, consideraron que en la vida les podía ser funcional, y la verdad es que a veces se deja mucho que desear. Nosotros trabajamos, o yo personalmente también trabajo mucho con los padres cuando tienen alguna crisis, cuando los hijos no tienen la respuesta que ellos esperan, cuando los maestros tienen una queja con respecto a la alumna o a la alumna, que muchas veces no se ve que haya progreso cuando aún un padre de familia está intentando siempre cambiar de estrategia, de cambiar el modelo en el cual fue educado. Y hay padres que de verdad sufren el hecho de volver a dar golpes cuando ellos se los dieron. Y desesperados dicen, es que ya no sé qué hacer, hay algo dentro de mí que me gana, hay algo que es como si estuviera ya como un sello ya marcado, y que muchas veces eso me lastima porque hago cosas que no me gusta hacer con mis hijos. Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, AMECAMECA de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:32. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bien, el día de hoy te recuerdo que estamos hablando de por qué repetimos modelos educativos, y ya estábamos hablando en un principio de este asunto de que, bueno, ¿y de dónde viene esta información? ¿Cómo la hacemos? ¿Por qué no entendemos y por qué nos descubrimos los padres de familia haciendo cosas que a nosotros no nos gustaron y que muchas veces hoy en día pues las estamos repitiendo, que nos causan por ahí algún dolor emocional, que nos hacen ponernos tristes? Porque daba yo el ejemplo de pues los papás cuando dicen, yo al menos no le voy a pegar a mis hijos como me pegaron a mí. Y cuando se descubren, están educando bajo ese mismo modelo. Y la verdad es que a veces es difícil de entender o dar una respuesta a los padres de familia que muchas veces nos consultan en alguna escuela para padres, porque es un asunto más profundo, es un asunto como de atención personal. Podemos darles una idea e invitarlos a que hagan conciencia y que no tomen estas fórmulas de educar como cuando no te gustó a ti. Y la verdad, a veces nos cuesta un poquito de trabajo a los facilitadores pues tratar de hacer que le caiga el 20 al padre de familia. Y hay muchos que con una pequeña información y todas las desventajas que se puede tener al educar a un hijo con golpes, pues definitivamente les hace reaccionar y les hace cambiar y hacen catarsis y lo deciden, y entonces cambian su modelo educativo, que desde luego nosotros estamos justos para darles alternativas, no la solución, pero la alternativa, y ellos que puedan escoger. Pero sabes que por otro lado, tú sabes que en este espacio pues tratamos de tener a personas que desde luego en estos temas son los especialistas, y el día de hoy la verdad es que le quisimos llamar a una licenciada en psicología. Ella es psicoterapeuta humanista, pero también tiene esta parte de la preparación de la es consteladora familiar. Hemos hablado aquí de constelaciones familiares y esta forma terapéutica de Bert Hellinger, que muchas veces pues parece como una especie de magia, dirían muchos cuando han ido a alguna terapia de este tipo. Y bueno, esta desprogramación de las enfermedades, también ella es especialista en eso. Y bueno, pues yo quisiera desde luego, pues después de decir todo su currículum, pues darle la bienvenida. Muy buenas tardes, Fabiola Beltrán Florín. Hola, muy buenas tardes. Pues aquí nosotros, como siempre, en la molestia de las personas que definitivamente los profesionistas que saben más que los que estamos aquí en la cabina Y fíjese que quisimos molestarla porque el día de hoy estamos hablando de por qué repetimos modelos educativos. Y trataba yo de darles una explicación de algunas razones, pero no hay nada como que alguien que sabe más que yo, pues de verdad, nos pueda compartir algo. ¿Usted qué nos puede decir desde su punto de vista? ¿Por qué los padres repetimos? ¿O por qué las personas repetimos incluso formas, conductas, la manera de manejar emociones? ¿Por qué repetimos generación tras generación? Ok, mira, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Y respondiendo a tu pregunta, mira, es algo muy interesante, porque al final de cuentas venimos de un sistema familiar. Sí. Y cada uno de nosotros somos niños e imitamos lo que vemos. Uh-huh. ¿Vale? Hay conductas, sí, que son muy muy fáciles de percibir, pero hay otras que son los patrones, sí, los cuales los aprendemos y se queda grabado en nuestro inconsciente. Sí. Entonces, cuando llega una edad o una situación que hace, es como si estuvieran dormidos. Ajá. Y cuando se presenta una situación parecida a lo que en algún momento alguno, ya, llámese nuestros padres, llámese nuestros abuelos, llegaron a vivir, sí, y es cuando se activa. Surge, es espontáneo, es una actitud de impulso, o sea, a veces no se detiene uno ni siquiera a pensar, sino surge. Claro, y no es tanto que sea espontáneo, sino que ya estaba guardado en el inconsciente. Uh-huh. Uno necesitaba un detonante, uh-huh, para que se pudiese presentar, y es ahí donde decimos, ¿y ahora qué está pasando? Ah, muy, ¿no?, bien, sí, desde luego. Decía yo hace un rato, a veces nos descubrimos haciendo algo que no nos gustaba, pero como está grabado en el inconsciente, así como lo dice, pues se hace presente cuando se reúnen ciertas circunstancias. Hace un momento ponía yo el ejemplo de que hay papás que no les gustaron que los golpearan, que los educaran con golpes, y sin embargo se descubren haciendo ellos también eso. Es información que se ha quedado guardada siempre, entonces. Así es. Esta información va bajando de generación en generación. Y evidentemente en algunas ocasiones sí nos vamos por lo que no voy a hacer esto. Uh-huh. Sí, pero debe ser muy consciente, debo de ver también al otro del por qué o para qué está haciendo esto, por qué me golpeo. Uh-huh. A veces criticamos y juzgamos, tengo un padre golpeador, uh-huh, yo no quiero hacer esto, pero no me pongo del lado de mi papá. Uh-huh. Probablemente, y quiero que quede algo como muy muy recalcado, uh-huh, nuestros padres hacen las cosas y los educaron desde sus recursos. Uh-huh. Y es algo aprendido, no pueden dar algo que no vieron, que no recibieron. Claro, finalmente humanos. Así es. Exactamente, entonces es también vernos desde la otra perspectiva de para qué lo hizo, ¿no? Y poder limar asperezas y decir, okay, hoy comprendo que mi papá sí me golpeó, uh-huh, porque también a él lo golpeaban. Uh-huh. El hecho de conocer la historia de nuestros ancestros, uh-huh, es muy importante para que nosotros también lleguemos a estar como en paz, ¿no? Y poder hacerlo diferente. Sí, desde luego eso desarrolla un conocimiento también personal en el presente. Reconocer lo que sucedió antes, en las generaciones anteriores con nuestros ancestros, nos permite inclusive comprender, como dice usted, el por qué lo hicieron, ¿no? O sea, claro. Ahora sí me queda claro el por qué. Uh-huh, exactamente. ¿Este acto de conciencia nos lleva al cambio? Sí, por supuesto. El ser conscientes, pero realmente conscientes de saber, uh-huh, qué es lo que estoy haciendo, qué hay detrás de todo esto, uh-huh, y una, te deja en paz con el otro, uh-huh, y dos, conoces tus raíces, de dónde vienes, ¿no? Sí, desde conoces luego. La razón, ya cuando tú sabes, uh-huh, de dónde viene esa conducta, ese patrón, tú puedes decidir si lo sigues haciendo, pero de manera consciente. Ah, ok. Es realmente, todos deberíamos de hacer eso, ¿no? Buscar, estar muy conscientes de dónde venimos. Inclusive algunos apuntan que hasta por qué me pusieron este nombre, ¿verdad? Claro, por supuesto, y eso tiene mucho que ver, ¿no? Y vemos ahí las repeticiones. Exacto. Y vemos algunas cosas de, es que tú te pareces al abuelo, tú abueleaste, ¿no? Exacto. Pareces al papá. Sí. Pero incluso el nombre, como lo decía, incluso el nombre tiene una historia, uh-huh, ¿no? Y ese nombre, el cerebro, no, el cerebro es como una cajita de toda la información de nuestros ancestros. O sea, se va acumulando información. Así es, si yo le pongo a mi hijo Luis y mi papá se llamaba Luis o mi abuelo se llamaba Luis, mi cerebro no va a identificar a qué Luis se refiere. ¿No? Y entonces alguna de la información va a bajar a este nuevo Luis. Ah, okay. Sí, okay. Sí, o sea, como así como hay la carga genética, también hay esta carga emocional. Todos somos información. Todos somos información, es pura información. Y cuando la hacemos consciente, podemos darnos cuenta de, bueno, ahora entiendo. Sí, exacto. Es esta sonrisa que se nos pinta cuando, ya entendí. Me cayó el 20, este insight que de veras... Esto es lo que de donde aprendemos al final, claro. ¿Verdad? No sé si usted me pueda permitir, pero mire, hace unas semanas nos hicieron una pregunta aquí en el radio y va muy de la mano con lo que usted está comentando. Resulta que en una familia el abuelo pasa por una enfermedad muy fuerte, la familia sufre muere finalmente y el duelo es difícil, pero curiosamente una de las hijas estaba embarazada. Y yo les decía, oye, yo intuí que pues iban a ponerle el nombre del abuelo por alguna razón como de sustituir. Claro. Este asunto de ocupar un lugar que no nos corresponde, hablando del orden, pero sobre todo cuando le ponemos un nombre a alguien que se fue bajo ciertas circunstancias, que causó mucho dolor, implica que en un futuro tenga algún problema emocional. Sí, podría ser una repetición de la historia. En biodesprogramación se maneja esta parte de los yacentes, de los dobles. Ah. Y entonces lo que usted me estaba comentando es, podríamos ver que es como esta parte de un yacente, es decir, alguien que muere. Sí. Y entonces viene alguien que lo sustituye. Y entonces toda la información del fallecido puede llegar a heredarlo esta nueva persona. Entonces tendríamos que, cuando él comience, el niño o el bebé comience esta parte de ser un poquito más consciente, poder como platicarle, ¿no? Sabes que el abuelo murió, como una forma de honrarlo. Ajá. Pero que no va a ocupar el lugar del que se fue. Porque muchas veces dicen, oye, vete en paz y no te preocupes, pero... No te preocupes, decir esas palabras tengo la impresión que es como, bueno, pues aquí vamos a seguir teniendo la carga de las cosas buenas y de las cosas que no hiciste bien. Sí, aquí la carga sería, esa parte de sustituir sería, se queda el hombre, ¿no? Es que el hombre de la casa es cuando sustituye. Ah, ok. ¿Sí? En este caso es como, a veces la gente lo hace y creo que no desde esta mala... intención. La fe, no exactamente mala intención, de que se quede con toda la información, porque desconocemos eso. Sí, desde luego, pero sí, es cierto. Lo hacemos desde, hay que honrarlo por el abuelo, en memoria del abuelo. Ah, ok. Sí, es una manera de preservar, memoria. La memoria. Pero así tal cual. La memoria es como si tuviéramos la memoria de todos los archivos del abuelo. Ajá. Pasa al niño. Así es. No como una sustitución. Sí, estos archivos en la computadora ya le pasaron tantito al niño. Le prestaron la misma USB. Exactamente, y es el heredero. Es el heredero. Heredero, sí, de esa información. Okay. Lo que aquí se podría hacer, si me permites, es eso. Hacerle consciente al niño, cuando ya, como forme vaya creciendo, hablarle del abuelo, que sepa de la historia del abuelo, para que él lo pueda hacer de manera diferente. Probablemente, vamos a aventurar, pudiese tener conductas. Y entonces hay que ver si es esta parte de hereda todas las cosas buenas del abuelo. Ah. O hay alguna situación, alguna dificultad que también tuvo el abuelo en este caso, ¿no? Entonces, lo que decía es saber de quién es el nombre. Sí. ¿Cuál es su historia? ¿Y qué fue lo que hizo? Esa palabra de honrar a veces cuesta un poquito de trabajo entenderla porque son muchos los matices. Sin embargo, mire, me gana un poquito la pausa. Si usted me permite, me gustaría hablar de esto último que le acabo de comentar y vamos a ir a unos pequeños anuncios y regresamos. ¿Le parece, por favor? Claro que sí. Muchas gracias. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4 y 46 minutos. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-8-28-23. La información es parte de la prevención. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por permanecer y por permitir que esta señal siga llegando hasta ti. Te recuerdo que estamos en cabina hoy en tu programa Con Sentido Humano y estamos tratando un tema yo creo que muy importante, porque repetimos modelos educativos. Pero antes de continuar con este tema, quiero invitarte para que visites, o más bien nuestros amigos de La Llantera González Team, pues te invitan a la firma de autógrafos de los luchadores de la AAA y pues de Místesis Junior, directamente del Hexatlón, y pues algunos otros luchadores que van a estar este próximo domingo 8 de diciembre de 11 a 14 horas en el Monumento a Juárez, no faltes. Y el miércoles 25 de diciembre al gran espectáculo de lucha libre AAA a las 17 horas, 5 de la tarde, te esperamos. Ven por tu cortesía para el espectáculo de la lucha libre aquí a para la lucha libre AAA aquí en La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Y bueno, pues tenemos dos cortesías. Si tú nos estás escuchando y quieres ir a ese evento, acércate nada más. Nos puedes llamar aquí a la cabina al 597-978-5252 o conéctate en nuestras redes sociales de Facebook, lavoladora.org, es nuestra página de www. Así es que acércate, por favor. ¿Quieres esas dos cortesías? Ven con nosotros. Y bien, te recuerdo que estamos con la psicoterapeuta humanista. Ella es también tiene una preparación en constelaciones familiares, es consteladora familiar, pero lo más importante y que me llama mucho la atención, desprogramadora de las enfermedades. Y pues vamos a regresar con ella. Licenciada Fabiola, ya regresamos. Sí. Le agradezco mucho la pausa, se hizo un poquito larga. Pero bueno, estábamos hablando ya casi al final del otro bloque sobre este asunto de, bueno, que muchas veces venimos repitiendo cosas pues que no sabemos de dónde salen. Ahora usted nos está explicando bien que surgen de esta información que el cerebro retiene y que muchas veces ahí está, y que cuando se dan quizá las circunstancias, los motivos, pues salen a la luz, salen a la vida de esa persona, y es donde, si son buenas cosas, pues qué bien, ¿verdad? Pero si son cosas ahí como sombreadas, como que no nos gusta nuestra actitud. ¿Qué más decirles a los padres de familia que nos escuchan ahorita? ¿Cómo poder modificar eso? Porque usted es desprogramadora de las enfermedades. Platíqueme eso, a ver un poquito de eso. Bueno, la biodesprogramación del síntoma tiene que ver con esta parte de que todas las síntomas o enfermedades tienen una connotación emocional. Ah, okay. Luego entonces, si yo vivo una situación muy fuerte, sí, se va a quedar en mi cerebro y cuando se reúnan otra vez toda la escenografía que viví en algún momento, voy a reaccionar, o mi cerebro va a reaccionar para cubrirme, para protegerme, como un método de supervivencia. Como de defensa. Así es. Entonces va a surgir un síntoma. Lo común son las enfermedades. Pero las enfermedades, como decía al principio, tiene que ver con una situación emocional. ¿No? Sí, claro, sí, desde luego. Que al final es lo que nos afecta, digo, si no están bien canalizadas las emociones. Claro, porque al final de cuentas es un estrés. El cuerpo reacciona, el cerebro dice que estoy en peligro, ¿no? Y entonces necesito que mis pulmones retengan más aire, o jalen más aire, y entonces se prepara el cuerpo para eso. ¿Cómo pasa con una situación que yo creo que mi cerebro piensa que me está poniendo en peligro? ¿Sí? Luego entonces manda esas. Claro, se alarma el cuerpo. Exacto. Y entonces actúa así. La diferencia entre nosotros y los animales es que los animales lo hacen solo como supervivencia. Después ya no hay otra forma. O sea, estoy en peligro, corre el animalito y ya, se quita el estrés. Sí. Lo que pasa con el ser humano, con nosotros los humanos, es que seguimos con ese estrés. Y ese estrés se va convirtiendo en una enfermedad. Claro que sí. Sí, el cuerpo lo va resintiendo al final, o sea, se va reflejado en el cuerpo, y ahí es donde ya se hacen algunas enfermedades que si de verdad fuéramos conscientes, veríamos que vienen más de las emociones. Exactamente, tal cual el doctor Hammer así lo vio como tal. Toda situación, si no es bien manejada o bien gestionada las emociones, se convierte en enfermedad. Claro, desde luego. Oiga, todo esto que nos está platicando a mí me suena muy interesante. Reconozco todo este conocimiento que usted tiene, por eso quisimos de verdad consultarla. Pero ustedes van a tener un evento que creo yo tiene una magnitud muy grande en el sentido de todo el contenido que ustedes están proponiendo para quien los vaya a escuchar. Platíqueme de eso, ¿qué va a haber? Así, si se puede saber todo o no, pero más o menos dígame. Claro que sí. El día sábado, 7 de diciembre, vamos a tener la conferencia una colega y yo. La conferencia tiene por título lo que es mi síntoma, lo que veníamos hablando. ¿Y ahora qué hago? Alternativas para sanar. Vamos a estar manejando lo que son cuatro terapias, lo que es la psicoterapia humanista, las constelaciones familiares, muy bien. La desprogramación de enfermedades, y lo que es la terapia de esencias chamánicas del México antiguo. Vamos a ver cómo estas nos van a poder llevar o encaminar para que podamos estar sanos, disfrutar un bienestar. Exacto, ¿no? sí, desde luego. Estamos bien clavados en el bien tener, ¿verdad? Sí, claro. Y también es un síntoma. Ah, sí, no, yo me imagino, por eso le digo que yo creo que esa conferencia va a estar sensacional, porque me vienen muchas preguntas. Yo sé que su tiempo, y de verdad le valoro que nos haya recibido la llamada, el tiempo es complicado para ustedes, pero yo creo, quiero invitarlos realmente a esa conferencia, porque ahí podrán incluso platicar más con ustedes. ¿Dónde es, me dice? Claro, va a ser aquí en Valle de Chalco, en la delegación Alfredo del Mazo. Es Poniente 7, creo. 5. Poniente 5, mirando perdido. Poniente 5. Valle de Chalco. Casi esquina con Soto y Gama, perdón, ya la interrumpí. Exacto. Si es en la delegación Alfredo del Mazo, en la colonia Alfredo del Mazo, ahí hay una delegación y ahí van a estar ustedes. Sí, cualquier duda que surja, pueden comunicarse al siguiente número. A ver. Es 55-20-20-91-55. O incluso en la página de Facebook de Psicólogos Valle de Chalco está montado el evento. Ah, perfecto. Pues hay que visitarla para que nosotros podamos replicar también, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Cualquier duda, de hecho vamos a dar este tips para poder llegar a esta parte de la conciencia. Bueno, va a estar sumamente enriquecedor y, bueno, con el objetivo de tener personas más conscientes. Desde luego, ¿no? Y tener una mejor comunidad, una mejor vida y unas mejores familias. Exactamente, y ver la enfermedad desde otra perspectiva. Sí, eso sí. No, tanto que platicar. Ya mejor no formulo preguntas. Claro, pues, sí. Psicoterapeuta, muchísimas gracias, Fabiola Beltrán Florín. Le agradezco de verdad que nos haya tomado la llamada y no sabe usted qué sustancioso fue para nosotros el escucharle. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Y ya la estaremos viendo por ahí. Yo personalmente voy a ir, me interesa mucho aprender. Y muchísimas gracias y muy buena tarde. Hasta luego, bien llegado sea. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues como pueden ustedes escuchar, la psicoterapeuta tan gentil que siempre nos apoya, pues aquí en muchas cosas, pues hoy día nos dio, la verdad, una gran lección de cómo se puede ver la vida, desde un punto de vista en donde, la verdad, pues suceden muchas cosas y tratar de entender de dónde vienen, cómo son, pues a veces falta hacer un análisis. Y yo creo que en casos muy especiales de algunos padres de familia, creo que sí requieren de una atención en donde se concentre el terapeuta en ellos y puedan, definitivamente, yo creo, los terapeutas, pues hacer muchas cosas para mover algo. Siempre estamos en este afán de que los padres de familia tienen que mover algo. Ninguno de los padres somos perfectos y valdría la pena un día platicar con nuestros hijos y preguntarles o decirles, ¿cuál es la posición que yo guardo para ti? ¿Qué piensas de mí? ¿Qué hago bien? ¿Qué hago mal? Los padres se angustian todos los días por saber si están educando bien a sus hijos. Hay una seria preocupación por eso. Hay papás que se acercan con nosotros. En mi caso me dicen, Miguel, es que no sé si lo estoy haciendo bien. Y según sea el tono, la forma en la que se acerca y todo, pues nosotros podemos advertir qué nivel de angustia le está generando esa idea o ese pensamiento. Y hay veces que los papás pues están como muy concentrados en de verdad querer hacer bien las cosas. A veces se ve reflejado el hecho de que en algo estoy mal cuando un hijo tiene una conducta o una hija tiene una conducta, un comportamiento no adecuado, contrario incluso a lo que muchas veces yo estoy enseñando. Qué sorpresa tan yo no sé, puede ser el adjetivo tan triste darnos cuenta que nosotros tenemos una intención y que nuestros hijos están entendiendo otra. Y cuando lo platicamos con los hijos, pues los hijos a veces nos dan razones y nosotros decimos, creo que tiene razón. Creo que hay una parte en donde esto o la forma en la que actué no era la adecuada. Y también tiene como una especie como de reacción a toda acción. Pues viene una reacción después y puede ser un comportamiento malo, equivocado, falta de cooperación. No sé, de un hijo o una hija guardar silencio, tener una individualidad, encerrarse, callarse o gritar o brincar. Siempre va a haber algo que nuestros hijos nos van a estar diciendo que algo no está bien. Y nosotros como padres tenemos que estar vigilantes de este tipo de conductas como para involucrarnos en ese momento un poco más o definitivamente como para poder tratar de tomar cartas en el asunto y si está en nuestras manos, pues poderlo resolver. Pero si no está, también acercarse a alguien. Hace el programa pasado hablábamos justamente de quitar este estigma de que ir a terapia pues es como para locos y la verdad es que no. Los psicólogos que estuvieron aquí en nuestro espacio, pues bien nos pudieron estimular a que nosotros pudiéramos hacer una promoción de que no es malo ir al terapeuta, no es malo ir al psicólogo, no es nada malo de verdad ir al psiquiatra, que por el contrario, estamos preocupados por una salud en todos los sentidos, incluso hasta por si me duele una uña, pero no estamos preocupados por este asunto de si estoy tengo por ahí alguna enfermedad emocional. Así es que pues es la invitación para que lo tomes en cuenta tú como padre de familia. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, Radio Comunitaria, La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:01. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Esta razón. Y mucho menos somos amarillos. En La Voladora Radio preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad. Tú tienes la palabra. XHECA, La Voladora Radio, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria, 97.3 FM, en franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. 97.3 FM. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias, de verdad. Y bueno, algunas preguntas que por aquí están surgiendo. Algunas no tienen... Yo creo que tienen una relación, o a lo mejor algo movimos dentro de la información que estábamos dando, que gentilmente la licenciada Fabiola Beltrán, es psicoterapeuta, bueno, pues nos comentó. Hay una que me llama la atención que dice... a nosotros nos pasó eso que acaban de comentar. Murió la abuela y le pusimos el nombre de la abuela a una de nuestras hijas, que por cierto no le gusta y que rechaza mucho, pero lo rechaza porque ella fue descubriendo que la abuela no fue muy buena persona, incluso con su propia madre, que les golpeaba, los dejaba sin comer, los abandonaba. Entonces cuando le ponen ese nombre y ella descubre por qué me pusieron el nombre de la abuela, si no era buena, porque hasta la fecha pues sí, seguimos platicando de ella, pero de todas las cosas malas que nos hizo. Eso también podría ser una carga. Pues yo pienso que sí, ¿no? O sea, ya está siendo una carga para la niña. Finalmente la niña le pusieron el mismo nombre y como decía Fabiola, pues tiene que haber una carga por ahí. Algo tiene que suceder, surgir. La niña de entrada dice, no me checa ese nombre, no me gusta, no lo quiero. Y ya cuando tú estás enojado con algo que es parte ya de ti para toda la vida, digo, salvo que se cambie el nombre si él lo decide, pero si no se lo cambia, pues estará negando una parte de este origen de la vida, porque al final creo que tenemos nosotros que honrar nuestros ancestros, sean como ellos fueron, y que quizá a lo mejor no llenen nuestras expectativas, pero que al final pues tuvieron una vida, y sin ellos no podríamos estar nosotros aquí en el presente. Por eso es difícil comprender esta situación. Hay muchas veces yo les digo a los papás, pues mira, trata de resolver primero la situación que tienes con la abuela, o sea, con tu mamá, porque a lo mejor eso no te va a permitir que te des cuenta que lo que estás haciendo está equivocado. y las personas me dicen, pero ¿por qué tengo yo que estar bien con mi madre si yo ya estoy educando por otra parte a mis hijos con ideas diferentes? Sí, pero tienes que resolver estos asuntos como de la existencia, y a lo mejor igual, pues digo, no vives con ella o no convives con ella, pero si tú le das esta libertad, porque al final toda buena o sana relación tiene como por último objetivo el soltar, y el soltar es, pues sí, dejarlos ir a lo mejor físicamente, pero también emocionalmente. A unos le llaman perdón, otros le llaman perdónala o perdón, pero a mí no me gusta mucho ese término cuando los hijos pudieran jactarse en decir, ya te perdoné, o ya perdoné a mi papá, y ya perdoné a mi mamá. Yo creo que los padres que viven bajo la angustia de estar preocupados todos los días para ver si sus hijos los aceptan o no, pues están equivocados, porque no debería de ser así. En el sentido de la vida, la esencia de la vida, pues no tiene por qué dar ese orden, no sé, no tiene por qué estar ese dentro del orden en el que los hijos tienen que pedir algo a los padres para que sean aceptados por ellos. No, así no es el orden de la vida. Entonces, cuando le ponen una carga a la niña, poniéndole el nombre y ella con la vida, se descubre que ninguna de sus primas, ninguno de sus familiares tiene el mismo nombre de la abuela más que ella, pues le representa esta carga que no quiere ya con ello. Una parte, pues la edad que tiene la niña, que creo que son como 11, 12 años, pero ahí es donde se empiezan a dar cuenta, justamente porque se hacen muchas preguntas. Si los padres de familia se las resuelven adecuadamente o son honestos y dicen ciertas cosas, pero no lo hacen de una manera, yo creo que con la verdad absoluta, pues se crean dudas y los niños andan investigando. Cuando investigan, se dan cuenta que pues, la abuela no era lo ideal. Sin embargo, pues si no ha sido también por ella, pues no estuviera esta niña quejándose de la vida que tiene, porque hay jóvenes que dicen, bueno, pues es que yo no pedí vivir, pero la verdad es que sí, ¿no? Digo, entre tantos millones de espermatozoides, pues él ganó, entonces pues de cierta manera sí luchó. Nada más que fue por instinto, pues por como sea, ahí está. Entonces sí, esto que nos acaban de hablar, de que por qué repetimos cosas, por qué hacemos, porque muchas veces también heredamos y hablábamos de los nombres y hablábamos de las conductas y hablábamos de cosas que a veces la otra generación tiene que salvar o tiene que resguardar, decía ella, se tiene que conservar una persona, una esencia, un apellido, o a lo mejor que incluso hasta asuntos de que todos fuimos profesionistas y tú también tienes que serlo. Estas cosas entorpecen muchas veces el sistema natural. Desde luego que hay padres que me han dicho, oye, pero pues tampoco vamos a dejar que hagan lo que quieran. No, desde luego que no. Digo, la disciplina, los límites son importantes. O sea, no, tampoco nos vayamos a otro extremo. Pero sí como de tratar de entender, a ver qué es lo que está sucediendo, cuál es mi comportamiento. A veces viene de un asunto más profundo, mucho más profundo de lo que creemos. Que justo esta conferencia que van a dar este próximo sábado, pues va a hablar de todos estos desbloqueos que nosotros tenemos que hacer a un lado, o estas frases, estas palabras que venimos repitiendo por años, y del cómo actuamos. Y yo a veces, ya ahora que han hablado, estaba leyendo yo una información en una revista científica donde decía que incluso a veces se heredan también, sí las cosas conductuales, sí las enfermedades, pero viene desde la parte psíquica. Muchas con carga genética, pero también la parte psíquica complementa esta situación. Y aquí es donde cuando nosotros rompemos ciertos esquemas que tenemos grabados, que tenemos tatuados, que parecieran un código de barras, pues a veces romperlos, cambiarlos, modificarnos, nos van a ayudar incluso hasta para nuestras enfermedades. Las enfermedades del cuerpo que hoy sabemos, y lo hemos sabido durante muchos años, muchas veces son producto de nuestras emociones mal manejadas. Emociones con las que vivimos todos los días y que se las aplicamos a los demás, pero también nos las aplicamos a nosotros mismos. Y esto nos lleva a que creamos, o nosotros creemos que no podemos modificar nada. Y esperar del otro a que el otro cambie, pues puede ser a lo mejor a través de mucha conciencia, pero a veces no parte de nosotros, sino parte del otro. Y eso pues tiene que ser como un asunto de cada quien. Así es que pues qué buena plática pues nos dio la psicoterapeuta. Bien, otra de las preguntas que por aquí nos están diciendo o que están en este caso en nuestra página de Escuela para Padres Valle de Chalco es que dice, una de las que yo había como guardado por aquí, nos dice, ¿qué sucede cuando, ya lo hemos platicado, dice, ¿qué sucede? Ya lo hemos platicado en otro programa, pero dice, ¿qué sucede cuando, por ejemplo, dentro de este, de una familia, muchas veces hay alguien que no fue lo que nosotros esperábamos y la verdad es que ya no nada más para mal, sino ahora para bien, porque esa persona progresó más que los demás y tenía la misma información, los mismos padres, las mismas carencias? Bueno, pues es que es lo que hablábamos hace un momento, a veces no nada más los padres se decepcionan o se sienten como tristes porque los hijos no entendieron igual el mensaje que ellos querían. Siempre va a haber alguien que piense diferente. Recordemos que muchas veces nosotros como hijos no tenemos, si somos familia numerosa, no vamos a tener los mismos padres, y entonces ya desde ese lugar ya se está educando de una manera diferente. A lo mejor a algunos les ha tocado sufrir más o ver, son más sensitivos, son más sensibles a las circunstancias de los padres, y entonces toman la vida, incluso una carrera profesional, a partir de comprenderlos mejor. Y hay quien sí valora posiblemente el estudio y dice, yo sí voy a estudiar por mis papás o por mí mismo. Y por eso es que a lo mejor surge o sobresale por encima de los demás. Entonces, este hecho, tan solo este hecho, podría modificar y darnos a entender el por qué no todos somos, aunque fuimos educados iguales, no todos somos iguales o parejos. No, la realidad es que no, y qué bueno que no lo seamos, porque no se podría estar, con personas que pensaran igual, pues no somos robots, no somos máquinas. No, qué padre que los hijos no piensen igual, qué padre que los hijos tengan una duda y la manifiesten, y qué bueno que pues incluso no estén de acuerdo con nosotros, pues está bien, porque a lo mejor eso es lo que nos hace falta para poder equilibrar las cosas que no son, pero bajo un modelo educativo en el cual hace muchos años nos dijeron, justamente hablando de programación, pues que a lo mejor a los padres no se les reclamaba, que los padres siempre tenían la razón, que los padres tenían que sí sacrificarse por los hijos y olvidarse de sí mismos. Todo este tipo de información con respecto a lo que es ser un padre de familia o una madre de familia, pues hoy en día se están rompiendo, porque la ciencia nos está diciendo que es diferente, ¿no? Yo siempre les digo, oye, qué bueno que tu hijo te alce a veces la voz dentro de lo razonable para reclamarte, porque si no también, ¿dónde va a aprender a reclamar? Si no se le permite dentro de la familia, poquito que se le permita, sin que llegue a un extremo, porque a veces los hijos les damos así como tantita libertad y se toman el, no nada más el pie, la mano, todos se toman de nosotros y abusan de ese pequeño espacio que le damos para podernos decir algo. Entonces, no, sí tiene que haber un respeto, definitivamente, pero también tenemos que ceder para enseñarle a nuestros hijos cosas que quizá en otro lugar no lo pueden aprender. Decía una mamá, oye, Miguel, eso que acabas de decir, ¿cómo se puede también ver reflejado cuando yo no dejo salir a mi hijo para que conviva con los demás? Pues la verdad es que le estás quitando la gran oportunidad de poder socializar. La verdad es que la socialización no tiene que ver en una parte con en la forma en la que los padres lo hacemos con los demás, con los vecinos, con la familia, porque nos ven, como decía la terapeuta, decía, no, pues es que los hijos ven y aprenden. Pero otra parte también tiene que ver ya con ellos, mayormente en ellos, desarrollarla, ver que cierta habilidad, a lo mejor como el saludar, como el despedirse, qué tanto puede ayudar. Pero más es de ellos. Es un asunto que aún pareciera que es muy individual, en las primeras etapas de vida de los hijos no, es un colectivo en el cual se aprende unos de otros. Por eso fue importante hoy hablar de esto. Y bien, bueno, pues como todos los jueves ya se nos fue el tiempo, queremos agradecer a todos aquellos que nos mandaron un mensajito y también a las personas que hacen y permiten que esta señal llegue hasta ti. Y pues un abrazo a Daniel Iván, gracias por tanto. Y gracias a Rocío en los controles, nos vemos dentro de 8 días, casi en punto de las 4 de la tarde. Hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Accesorios Automotrices Ortiz, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 23, Amecameca Centro. Teléfono 55 13 57 0303.